que brota del corazón de un volcán. Y las aguas cristalinas de las montañas que bajan al mar, al compás del sonido del viento que recorre mi tierra, que expresa en mis labios la voz de mi alma, un canto de gozo del que me habita, que expresa en mis labios la voz de mi alma, un canto de gozo fuerte y vibrante del que me habita. De su luz las aves cantan, los que conocieron el dolor en él descansan. Has visto el sol en el horizonte, el atardecer en el mar, el que todo ha creado para él, mi voz ha de cantar. Reiré como un niño, reiré, subiré a sus brazos, subiré, mis ojos abriré, colmados de su amor. Lloraré de alegría al encontrar a mi padre, cansado de juegos dormiré, arrullado con su voz. Reiré como un niño, reiré, subiré a sus brazos, subiré, mis ojos abriré, colmados de su amor. Lloraré de alegría al encontrar a mi padre, cansado de juegos dormiré, arrullado con su voz, con su voz.